Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy martes 24 de junio. Comenzamos hoy destacando los contenidos de una nota de prensa que nos remiten desde la Asociación de Empresarios, donde se destaca que la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique ha comenzado ya el primero de sus cursos de naturaleza privada y para enseñar el noble oficio de marroquinero. Los 15 alumnos y alumnas integrantes de esta primera promoción se van a formar durante 8 meses y tras la finalización del curso completarán su formación con prácticas profesionales en empresas asociadas de Empiel, la Asociación de Empresas de Complementos de Moda y Piel, patronal del sector en Andalucía y paso previo a una posible contratación posterior. Asimismo, se destaca desde Empiel que más de 400 jóvenes aguardan su turno en una lista de aspirantes que tiene la asociación desde el pasado mes de febrero, a la espera de que se concedan algunos de los cursos gratuitos solicitados a diferentes administraciones. El proyecto de la escuela 100% ubriqueño viene a suplir la carencia de un centro de estas características, donde pueda formarse a la futura cantera del sector, y por lo tanto es una de las principales apuestas en materia de responsabilidad social empresarial que Empiel ha acometido en sus más de 35 años de trayectoria. Durante las primeras semanas del curso, la asociación va a invitar a empresarios y empresarias y a otros distintos colectivos de diversa índole a conocer una escuela que se pretende que se convierta en un referente para Ubrique y su proyección futura. La asociación vuelve a dar las gracias, además, a través de este comunicado, a todas las personas, empresas e instituciones que han contribuido y lo seguirán haciendo para hacer realidad este ilusionante proyecto. Otros temas de interés: el alcalde de Ubrique ha publicado hoy dos decretos con los que se anuncia que se amplía hasta el próximo 15 de julio el periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa de ocupación de la vía pública por entrada de garajes. El motivo es el retraso que se ha detectado en el reparto de los trísticos con los que se informa a los contribuyentes de que está abierto ese periodo de pago voluntario. Es por ello que desde la alcaldía se ha tomado esa iniciativa, la de ampliar el periodo de pago voluntario, tanto del impuesto de vehículos de tracción mecánica como de la tasa de ocupación de la vía pública por entrada de garajes del ejercicio 2014 hasta el próximo 15 de julio. Cambiamos de asunto. El sindicato Comisiones Obreras pondrá a disposición de los ciudadanos de Ubrique un autobús para facilitar su participación en la manifestación convocada para este jueves en Cádiz, con la que se denuncia el 43% de tasa de paro que afecta a la provincia. El autobús saldrá de nuestra localidad a las 4 de la tarde de este jueves. Una treintena de partidos políticos y organizaciones sociales han mostrado su respaldo expreso a la iniciativa, con la que se exige a las administraciones públicas la inclusión de inversiones productivas para la provincia en sus presupuestos. La secretaria provincial de Comisiones Obreras, Lola Rodríguez, ha explicado hoy los motivos de esta convocatoria. Creo que el empleo es fundamental en esta provincia ante la tasa de desempleo tan brutal que atraviesa, bueno, pues una provincia tan diversa como la provincia de Cádiz. Creo que el 46% de tasa de, el 43% de tasa de desempleo es insoportable para cualquier provincia. Y ser el farolillo rojo de Andalucía, de España y de Europa, pues la verdad que trae consecuencias bastante graves en la población en general. Estamos ya recogiendo pues bastante adhesiones a esta manifestación de colectivos sociales, de partidos políticos, de comités de empresa y de, en general, de lo que es las asociaciones de parados. Entendemos que esta provincia se merece, por parte de la Junta de Andalucía y por parte del Gobierno Central, un trato diferenciador que nos permita al menos ponerlo en el mismo punto de partida que Andalucía y que el resto de España, porque hay una realidad y una realidad que la cifra no la transmiten y la situación de las personas no lo están dando a conocer día a día. Y es que Cádiz está 8 puntos por encima del resto de Andalucía y estamos a 18 puntos de la tasa de desempleo, de la media del país, con lo cual entendemos que partimos de una situación bastante precaria. Y también es inexplicable que ya tanto el Gobierno central como la Junta tenían que haber tomado medidas ante esta situación de alarma social y, sin embargo, bueno, pues no ha habido nada que nos diferencie con el resto y entendemos que hay medidas que se pueden tomar que generen principalmente empleo y, mientras tanto, también llámese renta básica o llámese algún tipo de ayuda que amortigüe la situación de exclusión social que viven ya muchas familias y muchas familias que están prácticamente al borde de esa exclusión social. Por lo tanto, creemos que se tienen que tomar medidas y medidas contundentes y no falsas promesas que después al final no acaban materializándose, sino que creemos que tienen que estar recogidas en los presupuestos generales del 2015, que, bueno, pues prácticamente septiembre-octubre se cerrarían. Y que además se visualice que esta provincia tiene potencialidades que necesitan de inversión y, por lo tanto, hay que darle un vuelco a la situación de desempleo que se atraviesa. Se han articulado autobuses, bueno, que tienen algunos recorridos, se han establecido dos rutas. La ruta de Ubrique, que sería Ubrique, El Bosque, Villamartín y Arco. Empezaría en Ubrique a las 4 de la tarde, después ya va de media en media hora, El Bosque a las 4 y media, Villamartín 5 y Arco a las 5 y media y ya dirección Cádiz. Y la segunda ruta, que sería la ruta de Olvera, que sería Olvera, Algodonales, Villamartín y Arco, desde las 4 de media en media hora, de manera que podamos posibilitar que aquel o aquella persona que quiera participar, bueno, pues también facilitarle los medios. Sabemos que las distancias son importantes en esta provincia, pero creemos que merece la pena participar en esta manifestación, que lo que buscamos es que se proyecte hacia afuera de la provincia, que tenga una repercusión hacia afuera de esta provincia, de manera que denunciemos ante Andalucía y ante España la situación que atraviesa Cádiz. Ya en el apartado cultural, desde la Coral Polifónica Ocuris Populi se informa que dentro de las actividades de fin de curso de la Escuela Municipal de Música se ha organizado un concierto para finalizar este año académico. El concierto va a tener lugar en la Ermita de San Pedro el viernes 27 de junio a las 9 de la noche, bajo la dirección de José Rodrigo García Fernández. Él nos ha destacado los contenidos de ese concierto fin de curso. Pues este trabajo en concreto viene a recoger todas las obras que hemos hecho en las diferentes actuaciones, ¿vale? Tanto hay una muestra incluso de música de Navidad, lo que pasa es que es diferente flamenca y entonces no parece música de Navidad, ¿no? Uh-huh. Incluso los cantores decían, no, esa no, que parece un villancico, pero ya lo podrán escuchar que es música movida, es interesante, no es, ¿sabes? No es lo que se espera uno a veces de una coral, ¿no? Un montón de gente ahí serísima y con una voz atronadora, no, ¿vale? Es una cuestión, cantamos Zorongo, por ejemplo, de José Vila, que es modo frigio y es flamenca, una canción flamenca, una composición de Manuel Castillo, que además usa compás de amalgama, el compás típico de la bulería, vamos a cantar algo de música sacra, o Jesucristo o Bone Jesu, música de cine, que una de Ennio Morricone, que se llama Gabriel Soboe. Y bueno, el repertorio es bastante amplio. Lo que pasa es que yo quería hacerlo como una muestra para que la gente lo viera y se decidiera de alguna manera, ¿no? Pues, oye, pues nos gusta un montón porque yo, mira, siempre quise salir actuar en el Día de los Camones. Pues mira, ¿sabes? Y luego se buscan además otros conciertos fuera de la escuela. Lo que pasa es que como yo soy novato, este año pues he buscado lo posible, ¿no? Uh-huh. He buscado cumplir con los objetivos mínimos, que las cosas salgan bien y luego ya el año que viene, más cómodamente, pues buscaremos. Pero se intenta que tenga proyección también fuera del pueblo. De hecho, ha participado en certámenes corales en San Roque, uh-huh. Y ahora, pues ya te digo, va a participar con una compañía nacional, que es que el montaje son unos cuantos miles de euros. Quiero decir que es un buen montaje, con solistas profesionales, con bailarines, con una orquesta del Liceo de Huelva de 100 personas, o sea, no sé el número exacto, ¿no? Pero una barbaridad, un montaje bastante potente. Pues el 18 y el 19, en Huelva, en el Teatro Colón, que es el teatro más grande de... Uh-huh. Y luego participaremos seguramente, porque esto todavía no está cerrado, pero la compañía de Londres, o sea que las fechas suelen ser bastante accurate, no sé, uh-huh. más que en el FIBES en Sevilla, ¿vale? El teatro más grande de Andalucía, que es un honor, desde luego. Nosotros somos una coral de aficionados con mucha historia. Entonces ya eso se va notando, o sea, es calidad. Lo que van a ver el viernes es realmente calidad vocal. Se cuida mucho, se esfuerza la gente, el repertorio es variado, porque uh-huh. se pretende que sea variado para que todo el mundo, para enganchar el mayor número posible, claro. Si no es por los sacros, es por los flamencos, y si no es por los flamencos, es por las películas, uh-huh. ¿sabes? Entonces, bueno, con algunos solos también, o sea, no es solo música coral, y ya está. Un poco eso es lo que consistirá el concierto. Y una última cuestión para finalizar. Desde Aguas de Ubrique se informa que desde mañana miércoles y hasta el próximo viernes, los vecinos de la Avenida de los Alcornocales y de la parte alta de Villa San Antonio se van a ver afectados por una bajada de presión en el suministro del agua, motivada por los trabajos de limpieza que se van a realizar en el depósito de los olivares. Recuerden, desde mañana miércoles y hasta el próximo viernes. Con este aviso nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.